pero ese se acaba, ¿eh? No, pero ayer no estaba, ¿eh? En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que tiene el ave Blanche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le pide esa música que siempre quiso escuchar. Hablaron con el albañil para que levantara, porque son dos filas de bloque, le pone ahí y ya está. Yo me dije que corrían a la radio. En el otro. No es otro sí, sí, ayer cuando vi que no hay sol, pensé que hoy, no sé quién, vino y se agarró y dijo, vamos a parar de nuevo la radio para la vieja ubicación. La verdad, no sé quién puede tomar esas decisiones, pero me parece que realmente estuvo mal. Sí, con todo respeto, ¿no? No, yo, si hay algo que no quiero faltar, es respeto, porque si alguien, eso no lo decidió el portero. Si alguien resolvió exactamente, no fue el portero, pero... vemos que un día pone la radio en una posición, el otro día pone la otra. Nosotros acá, expuestos a los rayos ultraviolentos. Totalmente. Yo me pongo protector. Sí, lo bien que hace. Acá le quedó una manchita blanca ahí. Sí. Pero lo que pasa es que me hace... ¿Sabes cuál es el problema que tengo con el protector? Que no puedo ponerme protector con la crema depilatoria. Ah, se le mezcla, ¿no? Se mezcla y es, yo qué sé. Ay, que ese... Pero ahora, mire que ahora empieza a ponerse antes y ya prácticamente se está viniendo el otoño. Ya los días son más cortos. Sí, los días son más cortos. En cualquier momento los árboles empiezan a amarillear. El polvillo. ¡Ah! ¡Qué insoportable el polvillo en los ojos de los plátanos! De los plátanos. No sé a quién se le ocurrió plantar esos árboles. Porque dicen que son más durables. ¿A mí qué me importa la durabilidad? Que planten otro. Que planten otro, que se plantan más y ya está. Claro, como el pasto. No. Es como si en vez de pasto plantaran árboles porque duran más. Claro. ¿Y las vacas de dónde van a comer? No es así. No piensan las cosas. No, hay un negociado. Seguro que hubo un negociado. Alguien se la llevó, seguro. Pero siempre con el mejor espíritu, ¿no? Para empezar el. No, con todo buena onda. Con toda la buena onda. Vamos a esperar. Todavía, mira, traíamos los cepillos de dientes, ¿viste? ¿Te llamaron de la aduana? Sí, tengo que ir a declarar. Yo no sé, ahora bien. Mandé una canasta. Para ahí que no, que me la devolvieron la canasta. Está todo podrido. Uno tiene todo conversado. Se trae el contenedor de cepillo de dientes para temporada, para hacerla. Si... Va a vender en la plaga. Pero a uno le regala los cepillos de dientes. No se le regala. Pues parece que le saca la mercadería como que uno fue ahí, tuvo sin la buena. Mano. Ay, se le ocurrió. Quiero un container de cepillo. Sí, va. Ah, y además estuvo falsificado, perfecto, porque perfecto. No se nota nada. No, todo así un año fantástico en muchas cosas, pero con una No. La verdad que todo le hablo a todos nuestros contactos que durante mucho tiempo trabajaron con nosotros lo más bien, lo más aceitado, y ahora parece que quieren otro tipo de aceite más caro. No conocen. No, el otro día me cortó. ¿Ah, sí? Me cortó. No, porque aquel no me saludó, el otro día me crucé yo en la feria, estábamos. Y él compró una ananá y yo comprando naranja. Claro, está al lado. Pero me entiende los precios, ¿no? Sí. Y sí. Ni me saludó. Digo. ¿Le dimos de comer cuántos años? Pero por favor, si compró la casa con la sardina que traje. Con las de Malasia. Sí. Igual. ¿Las cosas se pagan en vida se o...? Pagan, no, se pagan. De alguna manera... Se pagan. Esto tiene patas cortas. Como la mentira. Esto... No, pero además es cuestión de que nosotros hablamos con el que te jevi y se acabó la pavada. Pero, o sea, si caemos con todos los muñecos. Yo todavía estoy esperando. Digo, no, voy a dejar que a ver qué pasa. Vamos a ver con qué salen ahora. Pero, vamos a ver. Bueno, vamos a volar. ¿Vamos con toda buena onda? Manuel, cuando quieras, Thank you. Amigos, damos comienzo a una edición nuevamente de Monóculo y... Bueno, lo veo a ustedes, Warren, mirando. Estábamos repasando las noticias. Estamos hasta con un fantástico fin de año, de un año maravilloso, de un año impar maravilloso y el comienzo de un año impar que será más maravilloso que seguramente. Exactamente. El 2009 nos espera de brazos abiertos. Ayer un poco esbozábamos nuevas propuestas por parte de Monóculo. 2009, el año de Monóculo. ¿Por qué no? Yo me atrevo a decir que sí. Hay una cantidad de iniciativas que poco a poco van articulándose lentamente, como debe ser, porque pero el firmes. Crecimiento firme es lento. Pero cuídese de esos crecimientos explosivos. Acelerados, explosivos. Son como un globo, revientan. Exacto. En cambio, la montaña va creciendo de a poquito. Pero, porque hoy es un día también de balance, ¿no? Tremendo. Todos los pasos han sido lentos, pero no ha habido pasos atrás también. Y eso es una cosa a destacar, sí, en Monóculo. Flavio, construyendo de a poco. ¿Sabe que más yo, lento que lo único que uno quisiera muchas veces, pero bueno? Porque de eso se trata, de ser ambicioso, de querer más, de no aferrarse a lo que uno tiene y quedarse con eso, sino exacto, de querer llegar a más. Y yo cuando hago los balances, Flavio, los hago no con la cabeza, no con el corazón, los hago con la piel, con la sensibilidad pleno. Qué divino. Con todo lo que los impulsos externos me llegan y me afectan. Y yo veo un balance realmente positivo. Totalmente y absolutamente. Absolutamente positivo. Y veo unas perspectivas de desarrollo que son inabarcables. Que además, por otro lado, también nos agarran en el mejor momento. En plena juventud. Totalmente, con ya las energías intactas, sin necesidad de diversificar en otros empleos o familia o no, todo liquidado, todo eso para el futuro, todo eso lo dejamos para momentos que sean necesarios. Ahora es concentrarse, desarrollar, multiplicar y hacer y muchísimo dinero. Y cosechar y hacer dinero. Claro, pero también otras cosas, bueno, pero las otras cosas vienen con el dinero. Pero el dinero viene solo también. El dinero viene solo, viene en base a la construcción también. Por supuesto. Si no, como usted decía, esas explosiones, después... Claro, no se confunda. O sea, el crecimiento de Monóculo no se hace en pos del dinero. El dinero es una consecuencia. Obvio. Llega. Llega. Es como quien tiene un cine, digamos. Uno construye un cine para pasar películas, no para vender entradas. Por favor, Dios me libre. Claro. Dios me libre. Me toca un tema muy cercano, pero y es así. Y es así. Y es nuestra filosofía y así lo hemos hecho siempre. Totalmente. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? Hoy, en pleno siglo XXI. Pero bueno, amigos, damos comienzo al último programa del año, último programa del 2008. Mañana no nos vamos a hacer presentes, es una posición algo dura, quizás. Indeclinable por parte de Monóculo el hecho de decir no. Porque uno, el 30 todavía está íntero, el 31 llora. Sí, pero tenemos una muy buena necesidad que comunicar a los oyentes de Monóculo. Monóculo, a través de su departamento de contactos, ha logrado convenios con todos los locales del mercado del puerto. Y aquella silla que tenga el logo de Monóculo pegada no pagará lo que consume. Consumición en algún... todo el día. Exacto. Así que, como sabemos que no es nuestro caso, ya que no somos afectos al alcohol, pero sí mucha gente va a beber y a festejar el fin de año en el Mercado del Puerto, avívense, busquen la silla con la cabecita de Monóculo y podrán disfrutar a como nos gusta a nosotros, a fondo. Sí, total. Con todo. A giorno. A giorno. Exactamente. Hay que estar atentos. Eso sí, no es transferible. Quien se sentó ahí es la persona que es una silla, además, de todo el mercado. No, es una por local. ¿Es una por local? Es una por local. ¿Al final se arregló eso? Se arregló, sí. Es una por local. Bien. Y ahí es una silla y una en la barra. O sea que son dos ubicaciones por local que tienen canilla libre. Hasta que se vayan. Después que se van, queda, es para el primero. Claro. O sea, si uno toma lo que sea, come y se va, ya el encargado saca el sticker uh-huh. y ya queda una silla común. Exacto. O sea que a empezar temprano, uh-huh. yo creo que el mercado eso de las 10 ya está abierto. Quizás antes, ¿no? Pero sí, la afluencia de público, lo lindo es a partir de 10 y hasta las 2, 3 de la tarde, sí. ¿no? Cuando ya quedan los despojos. Humanos. Claro, pero para llegar a la promo hay que estar entre las 9. Hay que desayunar. Es la única. Un whisky con bizcochos es un gran desayuno. Un media luna. Y te lleno de calorías y de energía para empezar bien el día. Pero además, porque después hay uno sigue después. Claro, o sea, ¿por qué se producen los problemas de los accidentes de fin de año y todo? Porque la gente va a la fiesta, bebe ahí, uh-huh. se emborracha en ese momento y después sale de noche y ahí. Sale cansado. No está cansado, es que no coordina bien. Si usted arranca bien el día, ya se pone en línea con el nivel de alcohol en sangre uh-huh. alto todo el día. Y ya la noche no puede manejar. No es que maneje mal, es que ya no va a poder. No va a poder, pero sí puede. Uh-huh. Usted maneja como un autómata. Usted es el auto que maneja. Usted va adentro. Exactamente, sí. Yo recuerdo siempre con admiración las palabras de un amigo uh-huh. que decía: si yo estoy ebrio al volante, no tengo por qué cuidarme, son los demás que se tienen que cuidar. Era una gran filosofía. Es una gran frase, pero además también hay que desenmascarar algunos mitos. Yo no tengo miedo en eso. Yo he conducido en un estado que hoy por hoy podría, porque en ese momento no había espirómetro ni nada, o sea que uno podía manejar alcoholizado uh-huh. y en ruta, no le digo en ciudad, que es un poco más complejo, pero en ruta es muy sencillo. Uno va por la ruta, hay dos rayas blancas a los lados, uh-huh. hay que ir adentro. Hasta, es como en un juego de computadora, ¿vio? Hasta más de dos hay llegado el caso y uno tiene que extremar todavía. Claro, pero siempre hay que estar entre dos líneas. Uh-huh. No puede estar arriba de una. No. Tiene que estar entre dos. Usted va así derecho y no tiene problema ninguno. No tiene que parar. Para ruta es imposible tener un accidente manejando así. Exactamente. A ver, esto está muy alto. Vamos a... Bueno, no, deja arriba por así, se sabe que nos están llamando y, sí, y así los avisadores dicen, ¿cuánto llama la gente? Qué éxito que está teniendo. Hoy vamos a convocar a los amigos que también se pueden comunicar a través de el teléfono directamente al 480-01-21 y al 480-15-44. Vamos a ver qué mensajes están llegando, Warren. Amigos, estoy desesperado. Se me dañó el videograbador y mañana no voy a poder grabar fin de año con las estrellas. Me lo graban y después arreglamos el suizo. Por supuesto, suizo, lo grabamos en pero soporte. En beta tenemos para grabar nosotros. En BCR, ¿no? Sí, o después no sé si es compatible. Bueno, vamos no a ver. Sé. No podemos saber todo. Soy Nati, la hija de Isa. ¿Nati se anotó para el cuadro de fútbol de Minas? No, todavía no. Soy Nati, la hija de Isa. Quería pedirles que por favor inviten a todos a un toque de bandas jóvenes de rock que hay hoy a las 9 en Plaza España para promocionar una gira de bandas jóvenes por todo el país. Es gratis. Besos. Muchas gracias. Plaza España, además, que está en... ahí en al finalizar Soriano, en la cerca de España, frente a Ebu. Sí, ahí cerca de Hebraica Maccabi también. Pasando Hebraica Maccabi, enfrente a Ebu, donde es una terminal muy prestigiosa de ómnibus como 409, 411. Es verdad. Antes de llegar al Templo Inglés, le pedimos sí, a la gente que se haga un tiempito y que espera hasta las 10 y ahí se largan todos para allá. Exacto. Además, eso, el rock en su verdadera esencia está emparentado con la noche. Es oscuro. Es ir a tocar, ir a ver ahora una banda a la hora del Monóculo, no tiene sentido. No tiene sentido porque no Monóculo, Monóculo además es rock. También. Es un contrasentido ir a ver una banda de rock teniendo Monóculo. Pero después de las 10 y además estas noches que están espectacular, que no están con calor abochornante. No, están fresquitas. Ayer estaba frío realmente. Cuando terminé el programa, le debo confesar que estaba... Ah, que se puso la mañanita. Exacto. Me comentó el guardia. Sí, sí. No salí así, salí abrigado porque... Y se puso ahí un mantoncito para cubrirse porque... Y sí, porque uno no puede. Ya a esta altura no puede. Quisiera. Además, a mí me gustaría. Yo veo a los muchachos que andan de repente de manga de camisa y andan de remera. Digo, qué precioso. ¿Cuál es su herramienta de trabajo, Flavio? La voz. Tengo que cuidar. No la puede. Cuando me dicen, lo veo a Flavio que siempre tiene un pañuelo, una cosa. Y claro, tiene que proteger la glotis. Él vive de eso. Es la herramienta. Claro. Es la herramienta de trabajo. Me gustaría, cuando veo, ya le digo, veo a la gente así. De remera, mira, ahora uno puede mirar hacia afuera por la ventana y ve gente que pasa de remera, pero están regalándose. O gente que no necesita la voz para trabajar. Claro, gente que está pensando en tener un pequeño quebranto de salud para no tener que ir a trabajar. También. Porque hay de esos también. También, ¿eh? Sí, está lleno. Pero bueno, convocamos, repetimos, a la invitación a Plaza España a partir de que finalice Monóculo. O también pueden hacerlo, de repente pueden ir ahora y se ponen con auriculares y van escuchando Monóculo y mirando las bandas de rock. Claro, también. También. Es una alternativa. Y ¿no? Convocamos a... Plaza España, decíamos, bandas jóvenes aparentemente, según la información que nos mandaba Isa. Invitamos a que la gente salga, porque además es la previa al fin de año, ¿no? Claro, entonces, Plaza España, ¿dónde la ubicamos? Entre Aebu, Hebraica Maccabi y el Templo Inglés. Gracias. Ahí va a haber unas bandas jóvenes de rock, cosa que es lógico, porque bandas viejas de rock hay en otros lugares del mundo, acá no tenemos. Y vayan después de Monóculo o vayan durante el programa, pero escuchando Monóculo. Así disfrutan más de lo que tienen. Y esta pequeña joven, que su madre se ve que todavía no la echó de la casa. Es verdad, no le cambió la cerradura tampoco. Le perdonó. Podría aprovechar para ir juntando chiquilinada para la convocatoria del Monóculo Fútbol Club, que va a ser los primeros entrenamientos y selección de aspirantes en enero. Es verdad. En cancha fútbol femenino. Sí, fútbol femenino. Aclaremos, sí, sí, los varoncitos que vayan a otro lado. Nosotros nos vamos a dedicar a las damas. Exactamente. Saludamos a Gary, que también está en la sala de chat, acaba de ingresar. Y vemos miramos en la televisión hace minutos un flash a los diputados trabajando hoy. Un 30 de diciembre. Para toda esa gente que dice, ay, no hacen nada. Que... Sí. Están ahí. Licencias. Estaban hablando de licencias. Y todas las manos en alto. Todos en alto. ¿Sabe qué me gustaría saber hoy? Porque hoy es el sorteo del gordo de fin de año. También, es verdad. A mí me gustaría saber, yo ya sé lo que haría. No lo voy a decir al aire, porque quizás fuera aprisionado por las fuerzas de la ley. Pero me gustaría saber, la audiencia de Monóculo, ¿qué harían con tanto dinero? $2 millones. Dos millones y algo, estamos hablando cerca de 2 millones. Bueno, 60 millones de pesos. Sí, 60 millones de ¿qué pesos. ¿Qué harían con eso? ¿Ayudar a la familia? ¿Financiar la entrada de droga al país? ¿Financiar algún grupo terrorista? ¿Pagarle la propaganda a un político? No sé. O hacer algo personal. Viajar. Viajar y volver. Viajar. Es importante esa parte, viajar y volver. Viajar y volver, en fin, hay diferentes iniciativas, siempre, siempre nuevas además. Porque siempre, ayudar a la familia. Comprarle una casa a alguien. Sí, un auto. Un auto. También, siempre se puede. Hay una variedad tremenda de pero cosas cada, para hacer. Cada uno debe tener una idea y es eso lo que nos queremos enterar. ¿Qué harían con estos 60 millones de pesos? Invertir en monóculo, también. Comprar acciones de monóculo, en fin, comprar el merchandising de monóculo, que todavía no lo también, hemos lanzado. Pero podemos hacer una compra virtual. Usted paga con dinero real, recibe un merchandising virtual. Recibe un email. Claro. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué cosa mejor? Después lo imprime en su casa, por ejemplo, y tiene un póster. No sé, en fin, hay diferentes tantas opciones. Cosas. Esa es la convocatoria, entonces, para cerrar el año distendidos, porque hoy tenemos muchas cosas para celebrar. También tenemos para celebrar los 2 millones de turistas, pero eso hablamos después de escuchar un poco de música. ¿Le sí, pero ojo, una cosa, y es interna, Flavio. Uh-huh. Están llegando lo que esperamos en Navidad. Llegan hoy. Bueno, está bien. Vamos a la música y ya volvemos. Hand me a call if you continue to ignore. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos recibiendo los primeros mensajes con la propuesta del día de hoy. ¿Qué harían con 60 millones de pesos? Y también con otro, por otro lado, con gente que quiere participar de los emprendimientos de Monóculo. Y eso es muy bueno y eso es muy sano. Les recordamos que pueden comunicarse a través del 480-0121 y el 480-1544. Los queremos escuchar, como dice la promo hace minutos que escuchábamos desde grabaciones. Con respecto a la primera de las de los mensajes, sí. no me invitan. Yo me puedo anotar en el cuadro de fútbol. Tengo 37, pero estoy en forma, che. ¿Cómo alcanza pelotas aunque sea? Nos dice Isa. Por favor. Con 37 años puedes conformar el equipo titular de primera división. Si no el juvenil. Y si no el juvenil, el reserva. El juvenil, claro. O sea, no hay problema ninguno. Y también nos llega un mensaje que dice: con ese dinero produciría unas pelis que el Salva tiene entre cejas. Le cumpliría el sueño de ser director destacado de El Séptimo Arte. Y esto lo manda a la bruja. Con respecto al Salva, una buena iniciativa. De todas formas, si tiene alguna idea interesante, nos interesa la comunicación privada con el Salva, porque siempre algo se puede hacer, o por lo menos hacer el tráiler, de ahí se empieza. Pero bueno, eso queda. Sí, eso del cine es algo, usted, yo no tengo idea. Yo del cine lo único que sé es comer pop. Exacto. Salado. Bueno, y vamos a ver a alguien que está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Alberto, Albert. Un amigo de acá de Manga. Alberto, ¿la primera vez que llamo, Alberto? He intervenido con algún disparate, en algún otro programa, entonces. En algún otro programa, perdón. Sí. En los programas de la mañana, por ejemplo. Sí, puede ser, sí, no. Bueno, después, acá no hay lugar al disparate. No, disculpe. Bien, Alberto, ¿qué hace con 60 millones? Yo, mire, haría dos cosas. A ver. Uno, compraría un nuevo buque insignia. ¿Para reemplazar al anterior? ¿El Capitán Miranda? Por ejemplo, bien. O algún otro buque insignia que hubo en la vuelta ahí. ¿Cómo? Y después lo pintaría de rosadito. Uh-huh. Y ahí pondría de mascarón de prueba, porque pondría varias pruebas por si las moscas. Sí. El Cookie, el Guapo. Amorín y algún otro ahí, sí. Mieres, yo qué sé. Uh-huh. Y después trataría de llenarlo de piedras y ver qué pasa. ¿Pero usted qué pondría? ¿Una réplica de...? O pondría ¿Usted lo pondría a navegar eso? ¿Cómo? ¿Lo pondría eso a navegar? Lo pondría en algún lugar profundo, digamos. ¿Con las personas arriba? Claro. Porque pensé que... insignia, digamos. Él va a encabezar el proceso, digamos. Bien, me gusta la palabra. Y después con el otro millón haría un nuevo plan de emergencia. A ver. Y empezaría a pagarle a la gente, uh-huh, para que requechara el cobre y el bronce que viene quedando por ahí. No el de los cables, ni de la placa vieja, de monumento, ni de cementerio, con el perdón de, uh-huh, de los deudos. Sí, sino, sí, yo qué sé, las boquillas de Primo, todas esas cosas que andan por ahí. Eso ya se está haciendo, ¿eh? Y haría... Sí, pero no para exportar, para hacer una inversión, uh-huh, para el futuro del... Haría una réplica, algo similar a la estatua de Juan Pablo II, uh-huh, Dios lo tenga en la gloria, sí, pero la haría del presidente Tabaré Vázquez, en diálogo, así, tete a tete con Juan Pablo II. Lo pondría en la otra punta del cantero de Tres Cruces. Bien. Mirándose, pero uno con Juan Pablo II parece que estuviera haciendo unas necesidades ahí. ¿No estaría un poco incómodo el doctor? No, yo lo pondría con el micrófono en la mano, uh-huh, y haciendo la B de la Victoria, por ejemplo. Está bien. Bueno, y ahí gastaría el otro millón. También dudo con sponsorizar a las futbolistas que están pensando ustedes. Monóculo Fútbol Club, sí. Pero ahí yo, no sé. Bueno, yo ahí había fiestas privadas, ese tipo de cosas para juntar fondos, digamos, pero y bueno. Está muy bien. Sí, el plantel está habilitado a concurrir a fiestas privadas con únicamente con destino a obtener dinero para el propio club. Y con autorización de Monóculo, ¿no? Y de sus padres, si es casi necesario. Y de sus padres, cosa que me parece fundamental. O sus maridos, o bueno, otra. No, los maridos, los de afuera son de palo, ya lo dijo Julio. Los maridos es no interesa. No, es cierto. Sí, es mejor. No entienden. Que ellos vayan al fútbol serio, yo qué sé. Sí, que ellos vayan por Bueno, por Melo, yo qué sé. Ahí está. Exacto. Bueno, muy bien, Alberto. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Alberto. Vamos arriba. Si no nos reímos de nosotros mismos y de nuestras tristezas, no hay... No podemos reír de los demás, Alberto. Bueno, tenemos opciones. Siempre hay... Atado. Eso es de Tinelli, muchachos. Pero siempre hay alguien que está... Ustedes sean tipo más creativos. Ríanse de ustedes mismos. No, yo prefiero reírme de los que están peor que yo. No. Bueno, eso está bueno, sí. No, está bien. Siempre hay alguien que está peor que uno. Es cierto. Bueno reírse de ese. Hay que cascarlo a ese, tiene razón. Ahí está. Sí, bueno, muy bien, Alberto. Que pasen muy bien, muchachos. Gracias. Hasta luego. A ver, nos llega otro mensaje que acusamos. Monóculo es rock, me anoto para el cuadro. ¿Cómo no? Un placer. Y estoy reclutando jóvenes. Gracias. Después les aviso del último toque antes de la gira. Y puedo ser su corresponsal desde la gira de 19 días por los 19 capitales. Esto es la... Así me gusta. La vuelta rockera. Y además me gusta, porque además... ¿Ahí dice algo cuánto va a cobrar? ¿O me gustaría yo...? Nada, yo quiero ser corresponsal de Monóculo. Sí, así. Esa es la visión. Esa es la misión. Así se hace Monóculo. Exactamente. Amigos, vamos a una pausa y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Falling down. Ha, ha, ha. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Totalmente. Gary nos dice, la publicidad de Trotsky Vengarán, que escuchábamos en la tanda, me ha hecho recordar a cuando Beto Triunfo anunciaba el número de la bestia de Iron Maiden en 1983. Aviso que solo pasaban en Canal 5. Todo se recicla. Digo eso por los gritos inexplicables. Caso que no recuerden la mencionada locución del señor Triunfo. No me acuerdo realmente locución. Pero bueno, si le provocó recuerdos, recuerdos también que vienen desde lejos, de Palma de Mallorca. Es verdad. El hecho de que haya recuerdos implica que no estamos cerca del Alzheimer. Eso por lo tanto, es bueno y hay que celebrarlo. Exactamente. Amigos, estábamos con una propuesta, no sabemos si tenemos nuevos mensajes, no tenemos nuevos mensajes, que hablaba de qué hacer con los 60 millones del gordo que se juegan en cualquier momento. A las 9 que se juegan. A las 9 vamos a estar atentos. Pero puede salir después. Sí. No tiene que salir a las 9, puede salir a las 9 y 5. A veces sale la última bolilla. Exactamente. Y también tenemos un par de informes que nos acercó Prestes, que vamos a intentar luego de la pausa de comunicarnos directamente con él y pedirle por favor a Prestes que nos vuelva a enviar el primero, el que nos mencionaba en el día de ayer, que no sé por qué no hay forma de encontrarlo ahora. Uh-huh. Aquí en la radio, y recién lo intentamos. Tenemos palabras de el monseñor Cotuño en un saludo a Monóculo que vamos a emitir ya quizás sobre el cierre del programa de hoy, un poco para redondear, ¿no? Hoy veíamos con orgullo patriota, con orgullo nacional, con orgullo uruguayo, la iniciativa del Ministerio de Turismo con respecto a el visitante número 2 millones que llegue a nuestro país. 2 millones, y hablamos de 2, 3 ceros, 3 ceros en el año 2008. Exacto. No piensen que 2 millones desde que empezó este gobierno, o en lo que va de la década, o no. 2 millones en este año. Exactamente. Están llegando hoy, en cualquier momento. 20:45, ahora. Podríamos ver si... Porque estaba Canal 4 y nosotros estábamos mirándolo, haciendo la cobertura con Irachet en la parte de humorista. El parodista sí. Irachet, Vilar, haciendo... Más serio. Más, ¿no? Monty Python, ¿no? El anclaje serio. Yo diría que un poco Boticotelo. Puede ser. Porque uno más serio y el otro haciéndole el absurdo y así tratando de ver una noticia que no nos informaron prácticamente de nada. Pero que llevó minutos. Llevó como 5 minutos. Ya el otro día tuvimos un antecedente con el incendio de un supermercado que fue 35, 40 minutos con eso. Sí. Ahora era con el turista número 2 millones que llega a nuestro país. Y como decíamos, Irachet estaba en el puerto mirando una hoja impresa por computadora pegada en la zona de estacionamiento del puerto, viviendo la tensión mismo que provoca esta cifra, ¿no? Claro, evidentemente por algún sistema estadístico, numérico, matemáticamente alejado de la mente de uno que es... escasa, el Ministerio de Turismo determinó que el visitante 2 millones llegue en auto. Es verdad, porque estaba en la zona de estacionamiento. Además, determinó que el visitante 2 millones llega en el barco de las 20:45 y no en el avión de las 19:30 que llega a Punta del Este, o No, tampoco por ninguna de las otras entradas por que hay por la frontera. Exactamente. Se hacía referencia en la información que el visitante 2 millones 1 llegaba antes que el 2 millones. Es verdad. Eso es un detalle aritmético. Eso son las ecuaciones. Pero eso creo que fue una generación espontánea de Irachet. Sí. Sí, exactamente. Había gente del Ministerio de Turismo para recibir a el visitante 2 millones y hacerle un premio. Espectacular. Regalarle un premio que sin duda alguna va a provocar que... A ver, Flavio, a ver, atención. Sí, me están anunciando que abrieron las barreras en el Chuy y en los pasos de frontera que dan con Brasil, y aparentemente lo que pueda pasar por los puentes empezaría a pasar dentro de media hora. Para asegurar el 2 millones, ¿no? Porque vaya a salir en Valle, claro, que entre por allá y nos perdíamos la noticia. Exactamente. Y además creo que también bueno, entonces la iniciativa. Vamos un poco a concretar y después a hablar un poco de las posibilidades que tiene esta idea. Una maravillosa mesita. Una mesita con un mantel que decía Ministerio de Turismo y una joven vestida así tipo sport. Casual, que explicó qué es lo que gana el señor. El visitante 2 millones de Uruguay, a un país que está apostando muy fuerte al turismo, gana un pasaje ida y vuelta, atención, ida y vuelta Colonia-Buenos Aires. Ajá. No lo dijo, pero podemos suponer de qué empresa es. Exactamente. Y después tiene una estadía en el hotel de Colonia, no vamos a decir la... En un hotel de Colonia. En un hotel de Colonia. Sin especificar la estadía. Con un premiazo así. Yo creo que estas cosas, estas iniciativas del Ministerio de Turismo, si bien están bien trabajarlas con un perfil, diríamos, bajo, porque no tiene mayor difusión más que la que se obtuvo en el día de hoy y no fue anunciado esto, con una buena campaña publicitaria harían trastabillar a la Asamblea Gualeguaychú. Yo no lo dudo, porque me imagino el malón. Minarían su interna. Claro, porque fíjese que por los puentes entra gente de Argentina, de Paraguay, de Chile. Por eso. Algunos de Brasil, Bolivia. Toda gente que está ansiosa. Los bolivianos están desesperados por ver el mar. Exacto. Y no tienen forma. El único lugar que pueden verlo es en Uruguay. Claro. No, porque del otro lado está la cordillera, les impide. Exacto. No puede. Por más que estiren el cuello, no llegan. No, y además con Chile están peleados, por eso. O sea que ahí no le van a dar, no se van a ir a bañar a las aguas que eran de ellos. No, quieren venir a Uruguay. Y todo eso, si hubieran sabido de esto... Sí, por eso creo que falla el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Turismo cuando se están llevando adelante este tipo de iniciativas y uno se entera sobre el pucho. Claro, porque el hecho de que sea sorpresivo para quien lo recibe, yo qué sé, ¿y a mí qué me importa? Porque nunca lo vas a ver. Claro. Porque nunca lo vas a ver. Pero se podría haber hecho, por ejemplo, una cuenta regresiva, como se hizo, por ejemplo, cuando entramos en el año 2000 con un reloj electrónico en el la terminal Tres Cruces. Es verdad. Así también. Entonces genera una expectativa y la gente va a volcarse rápidamente. Y también puede ser que cuando está 1.999.999 el turista como que... Y ahí se le garronea claro, otro. Pero fíjese que sabiéndolo... Por todas las entradas que tiene Uruguay, que es un país abierto al mundo. Sí, de fronteras abiertas, de libertad de culto. Se puede perfectamente propagandear, se podría haber propagandeado durante todo el año, que nadie iba a saber a quién le iba a tocar. Pero alguien iba a ganar. Pero alguien lo iba a ganar, iba a ser de sorpresa igual. Es como el gordo del día de hoy. El gordo de fin de año. Todo el mundo sabe que hay uno. Hay uno que va a salir. Lo mismo que el 5 de oro. También uno. Alguien lo va a ganar. Alguien lo va a ganar. Yo creo que realmente la asesoría de comunicación del ministerio ha fallado. Ha fallado groseramente. No le he hecho justicia. No le eche justicia a la cifra de turistas que estamos hablando. Claro, pero además es una oportunidad desperdiciada es como en la jerga futbolística, goles cerrados son goles en contra. Estos 2 millones de turistas, o 3 o 4, lo que sea, podía haber sido mucho más con una buena campaña. Con una buena campaña. Y en cambio, son turistas que se fueron para otros países del mundo. Es verdad. Los perdimos. Estamos perdiendo turistas por una mala campaña de comunicación. Además, y yo quisiera saber si la comisión permanente del legislativo va a llamar a Sala al ministro de turismo. Sería pertinente, sería del caso. Aunque, claro, esto llega, la iniciativa llega un 30 de diciembre. Ya como que está todo el pescado vendido, ¿no? Ya no. Ah, no, esto no repunta. Ya ahora. Yo creo que zafa al escano de esta. Sí, pero mire que yo también le puedo comentar otra cosa. Uh-huh. Y que la vi con mis propios ojos hoy. Por favor. En un ómnibus. Dios mío, sí. De transporte colectivo acá en Ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y del mundo, un ómnibus tenía una publicidad que decía conozca Brasil o venga a Brasil o no sé qué, con una garota, con no sé qué, que con la escola de Osama, no sé cuántas cosas, casi me voy para acá. porque el uruguayo ve una publicidad. Y de la misma forma que nosotros elegimos presidentes, que es a través de la publicidad, claro, puede perfectamente regirnos nuestra vida la publicidad. Y si esto lo estamos nosotros permitiendo en transporte público nacional, flaco favor estamos haciendo al turismo. Totalmente. Además, ¿qué pueblo hay como el uruguayo más aventurero? Por favor. Que no es conservador, que le gustan las cosas nuevas, que le gusta conocer, que le gusta ir, ver, investigar. ¿Quién no conoce? Un uruguayo va al exterior, no se miden gastos. Cuando vuelve, se trae la valija llena de champú y de jaboncitos del hotel. Y las toallas también. Y hasta la cortina de baño. Si uno lo apura, ¿cómo? Claro. El uruguayo es gastador y es viajero. Le encanta viajar para volver. Exacto. El ir y volver. El ir y volver. No vamos a hablar de esos que se van y no quieren volver porque son malos compatriotas. Que se arreglen como pueden. Que se arreglen con su conciencia. Sí. Y más en estas fechas. Ahí está. Y más en estas fechas que están esos como... Esos uruguayos que vienen... Un día tenemos que hablar de esos uruguayos que vienen en las fiestas. A ver si hay que dejarlos entrar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan acá? ¿Qué hay en otros? ¿Por qué van a otros lados? Yo lo que me pregunto, y es la pregunta que no me han sabido responder, es que ¿qué le ofrecen otros países que no le ofrezca Uruguay? Y dice, hay un trabajo. ¿Acá trabajo sobra? No, que con... Todas las cosas son argumentos. No, realmente... Realmente a mí me deja mal. Me deja mal. Yo cada vez que voy a buscar a mis sobrinos que viven en Australia... A todo el resto del avión le pregunto. Y no saben. No saben. No tienen respuesta. No, no dicen, no, porque allá que trabajo, que no sé qué, pero no me digas, mirá acá, el plan este, el plan otro, no sé qué, acá puedes hacer esto, las pymes. ¿Sabes cuando me hablan del trabajo? Agarro un suplemento calificado, aunque no voy a decir de qué medio, y se lo zampo por la cara. Cada vez está más gordo, además. Porque cada vez hay más trabajo. Claro. Exactamente. O sea, hay una serie. Hay como un set de excusas que no tienen ninguna validez. Ahora, además, se está dando vuelta la tortilla y, por ejemplo, en España llegan los llantos. Exacto. ¡Ay, que cortan los trabajos de los indocumentados! Bueno, acá había trabajo para vos. Te pagaban mal, no te gustaba, lo que sea, no sé, te fuiste para otro lugar, te fuiste, perdiste. Exacto, después Semilla perdió la cita. Claro, ya está clarísimo. Ahora, hay una canción de Leo Maslía de hace muchos años. Adiós Miguel. Adiós Miguel, que cada vez tiene más vigencia. Y yo creo que, no sé si Leo Maslía la volvería a cantar alguna vez. No creo que hoy no la cantaría. ¿Qué sabe? No sé, hace muchos años que no veo Leo Maslía. ¿Usted lo ha visto? No, pero estuve a punto de hacerme amigo de él en Facebook, pero no quise. Mire usted, qué sí. Personalidad que tiene también Warren. No, es que yo cuando me pongo... Pero hay buenas también. Exacto. Hay buenas, hay buenas. Cualquiera pensaría que el primero de enero no hay transporte terrestre. Terráqueo. No hay transporte terráqueo. Sin embargo, en Uruguay lo va a haber. Hay una compañía que no les vamos a decir el nombre, pero que tiene una oficina en Pando, que va a dar un servicio. Que no sabemos cuál es. Que no informa cuál es porque no saben por el momento, pero llamando ustedes pueden averiguar. Bueno. Así que si ustedes quieren viajar el primero, se levantan, así van a estar ahí, no sé qué, llaman. ¿A qué hora sale el ómnibus para Punta del Este? Porque es el único es de Punta del Este. Es el destino, el único destino es Punta del Este. Y ahí le dirán si ya salió, si va a salir, si sale a las 6 de la tarde, si hay lugar o no, si saben eso o le dicen y vaya y pruebe, no sé, son cosas maravillosas de la organización del turismo que tenemos por parte de las empresas privadas, porque no todo es público. No. O sea, acá la eficiencia es privada y pública. Claro, acá hay una empresa privada que dice, vamos a dar un servicio, no sabemos cuándo ni cómo, pero usted llame que se lo vamos a contar. Y por otro lado, hay el Ministerio de Turismo tiene un papel pegado en el piso para el turista a 2 millones, le va a regalar un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires y una estadía en un hotel para el turista de 2 millones. Eso habla a las claras de la madurez del Uruguay. Otros países hacen una fiesta. O vio esas promociones que hay en los supermercados que uno tiene la oportunidad de ver de repente en las películas norteamericanas. Es el cliente 1 millón y sí, tiran papeles. Todo es estupidez. Por favor. Acá no. No se la cree. Acá, vení para acá. Tomá, mirá, acá está el remedio del coso. Tomá el premio, andá, volá. Sí, estadía, yo qué sé, averiguar el hotel. Esa es la forma en que se trata a un turista. Un amigo. Porque es un amigo, porque se vuelve. Exactamente, porque lo tratamos en familia. No se da el trato que se da en otros países, que, perdonen la expresión, pero es bastante, bastante cercano a la alcahuetería. No. Acá es el trato que nos dispensamos entre nosotros. La misma cordialidad que nos dispensamos un uruguayo al otro, la que recibe el turista y lo ve con buenos ojos. Pero y así es que estamos en los 2 millones. Exactamente. Pero además lo que es la algo que raya en lo espartano de la puesta en escena. Nada de azafatas bonitas, vestidas, con uniforme, escenografía, nada. Una mesa, un mantel, un papel pegado en el piso. Eso es como Uruguay recibe a los turistas. Así se hace turismo. Uruguay... Lo otro es pirotecnia. Lo otro es todo payasada. Esto es verdad, esto es real. Así nos situamos en el mundo. Esta noticia está dando vuelta al mundo. Hoy. Es que ahora mirando que... CNN está acá, están dándole el voucher y el tipo no lo puede creer. Exactamente. Está enloquecido. Un ataque de alegría tremendo. Y vamos a ver a alguien que está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Carlos? Acá saludando por el fin de año. Y una reflexión que me surgió entre los premios al turista 2 millones. ¿Se cuenta un pasaje Colonia a Buenos Aires? Colonia a Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia. Y de vuelta. Pero igual, es un poco irónico, ¿no? Que el Ministerio de Turismo nuestro regala un pasaje para ir a Buenos Aires. Es verdad, también, es una buena observación. Es como lo que decían recién del aviso que decía Warren en el ómnibus de que promociona Brasil. Exacto. Sí. Tenemos tantos destinos dentro de nuestra patria para mandar a la gente y la mandamos afuera. Sí, tiene razón, la verdad, tiene mucha razón. Es que incluso podría, es como si lo mandaran con un ómnibus por los puentes de Fray Bentos. No tiene sentido acá. Sí, es verdad. Y se nos escapó. Mire que estábamos... Pasa que no dábamos... Esto lo guionamos todo, pero esa parte se nos escapó. Y lo que pasa es que la emoción es tan grande de esa ceremonia... Es la alegría. Es la alegría. Lo embriaga. Claro, y además en esta fecha. Es justamente. Pero no, muy buena observación. Carlos, creo que sí, lo más apropiado hubiera sido... un pasaje para turismo interno. Pero algo que atraiga más al, no sé, Piriápolis, Atlántida, que qué mal que está la promoción de Atlántida, ¿eh? Sí. No he visto carteles ni nada. No, yo incluso he estado vacacionando afuera en uno de los balnearios cercanos a Piriápolis y el ajite es impresionante los fines de semana. Sí, me imagino. O sea, es una vorágine que no se puede hacer y eso realmente al turista extranjero le gusta también. Claro, es lo que vienen buscando. Ahí va. Diversión y desenfreno. Justamente. Bueno, Carlos. Bueno, un saludo de fin de año y era esa nada más la apreciación de que realmente es un poco irónico. Muy buena apreciación. Carlos, una pregunta. Sí. Imagínese. Sí. Se ganó la lotería, ¿qué hace? ¿Qué hago? Sí. Y un lechón y una... podríamos hacer el lechón gigante para seguir batiendo récords. El récord del lechón más grande del mundo. Y invitamos a todo, no sé si a todo el país, pero bueno, al barrio por lo menos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿A qué barrio? Positos, Buceo, por ahí. Muy bien. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Igualmente, dale. Y feliz año. Felizmente, dale. Chao. Hasta luego. Qué suerte que tenemos oyentes que están atentos, porque no me gusta el oyente dormido que deja que le entren las palabras por un oído y le salgan por otro. No. En este caso, el oyente atento dijo, ¡epa! Acá saltó la liebre. Inmediatamente nos comunicó y nos enmendó la plana. Y así nos gusta. Exactamente. Amigos, vamos a una pausa comercial y volvemos. Y después vamos a ver y si después, recibimos. Y después no sé qué puede pasar. Este es un programa de fin de año. A lo mejor nos vamos. Es que si yo saco la grande, ¿sabes qué? ¿Me pela o no me ven? Yo tengo los números acá en el bolsillo, ¿eh? No me ven. Compré más. 4 enteros. Vamos a la pausa y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Bailando por un termo y patinando por un carguito. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que para comunicarse lo pueden hacer a través del 480-01-21, 480-15-44, 096-852-858 para dejarnos un mensaje de texto y 480-6568 para dejarnos un mensaje de voz. Flavio, le interrumpo por un minuto por algo que escuché en la tanda. Sí. Yo soy amigo de Rómulo Camacho. Cada vez que voy a Trinidad hacemos un asado en la casa y tengo todo el apoyo de mi familia y del pueblo que me apoya y está de mi lado. Bien. ¿Está? Y no hago fotocopias. Perfecto. Está bien. Es bueno aclararlo también. Otro mensaje. Cuando de glamour Eunice Farro, Claudia Fernández Novarese, Vicky. Cuadro de Glamour. Está haciendo una formación para el equipo de Monóculo Fútbol Club Glamuroso. Pensé que es otro club que se llama Glamour. No. Yo creo que hay diferentes divisionales y la formación que propone el suizo es Eunice Castro, Mónica Farro, Claudia Fernández. Karina o Novarese, no me acuerdo cómo es el nombre, Vicky Rodríguez, Victoria Rodríguez, Sara Perrone, Sara Perrone es Canal 4, la rubia que conduce el programa matutino, Patricia Wolf, DT Sonia Brescia. Muy bien, queda todo. Sí, tiene mucha delantera, ¿no? No sé si tiene balance defensivo. Y otro, con los 60 millones me da para comprar Botnia. No, definitivamente no. No le da. Pero se puede comprar unos montes y se los vende a Botnia. También. Y hace negocio. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Cacho. ¿Cómo está, Cacho? ¿Qué tal? ¿Ustedes vieron a los turistas 2.1 millones? No. En un terrible Mercedes, los guachos jóvenes. Ahora qué. Yo digo, ¿no? Sí. ¿Por qué no le dieron? Porque de acuerdo a los visitantes, yo le hubiera dado para que pasara una noche de placer en la casa de Naná. Puede ser. Me parece que era adecuado para lo que eran los pibes, ¿viste? Claro, eso es una improvisación sobre el momento, ¿no? Porque podía haberle tocado a una señora. Claro, seguro, pero de acuerdo, ¿viste? Porque creo que los locos esto van a valorar más. No sé, pasa que me parece que con ese Mercedes no creo que le interese mucho. Ah, no lo dudo. Bueno, era eso. No, está. ¿Qué tal? ¿Estaban contentos? ¿Estaban locos? No, los locos, como viste que a los porteños les gusta mucho esas cosas, demostrarse. Estaban locos de la vida. En esa bajada, aparte mostraban, querían que le mostraran el auto. Los periodistas. Ajá. Porque era recién salido de fábrica, aparentemente. Pero. Un terrible, una tipo camioneta Mercedes. Un Mercedes argentino, seguramente. Sí, eran del interior, pero vivían en Buenos Aires. Y el loco contento, ¿viste? Y hasta a usted se le pegó el acento ahora que lo escucho. ¿Eh? Hasta a usted se le pegó el acento ahora que lo escucho. No. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... ¿Me escuchá, boludo? Estamos bombardeados acá con los porteños. No, pero ¿sabe qué? Mire, la verdad que apreciando su intervención y gracias al convenio que tenemos con la señora Naná, tiene usted, se ha ganado una sesión en dicha casa. Ah, bueno. O sea, usted vaya y diga que va de parte de Monóculo. Pues ahí va. Y le va a salir totalmente gratis. Ah, bueno, ve, esa es una cosa sorpresa también. Sí. La verdad que estoy encantado. Bueno, muy bien, Cacho. Un buen premio. Bueno, que pasen bien. Gracias, Cacho. Felicidades, que anden bien. Igualmente, claro. Cacho, que pase bien. Vamos a... Recordamos, 480-01-21, 480-15-44. Lo vamos a decir 1.000.000 de veces hasta que recibamos llamados de la gente. A veces la gente está como... Le cuesta, le da pereza, ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy la gente un poco está pensando en otra cosa, ¿no? Claro. Está escuchando con un oído Monóculo, con el otro oído el gordo de fin de año. Claro. Y se suman muchas cosas. Y no puede nada más llamar por teléfono. Se suman muchas cosas. Entonces, tenemos esto acá. Tenemos esto. Bueno. Esto. Ay, Dios mío. Vamos a un tema musical. Bueno, tenemos unos informes que están por venir. Tenemos, ¿no?, unos informes que ya están llegando y queremos tener la certeza de que tenemos la comunicación con Prestes. No sé, que busque la forma vía internet, puede avisarnos en www.monóculo.com o nos puede llamar por teléfono, más fácil, y quedamos todos más tranquilos. Down like the war economy. Father Fuhrer, don't be mad at me. Heads in charge, you're into botany. Splitting necks and calling it dichotomy. Beware, a sign on the door suggests I'm better off with artificial intelligence. I invented you. And I will destroy you. If you catch me with my hands in the till, I promise you I wasn't trying to steal. I'm just swimming in covers. Smell and pretend like a robot. Pumping sensation, I'll be controlled. I'm deleting your face with no reservation. And we'll stop fighting once your circuit board's ignited. Sing it, I'm not finished. I'm not finished. Oh. Your solvents can be quite misleading. Friction's also metal, made of liver bleeding. If you catch me with my hands in the till, I promise you that I wasn't trying to steal. I'm just swimming in copper to smell and pretend like a robot. We'll be right back. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo, y luego ahora sí ya tenemos toda la información que habíamos prometido. Saludamos a Chimbo, saludamos a Guillermo, que hace minutos había entrado en la sala de chat y puso en su lugar a Gary, que había aducido gripe, y sin embargo igual estaba conectado desde un ciber a Monóculo, sacando fuerzas de flaquezas. También saludamos a Peggy Sánchez, que está ahí también en la sala de chat, y a Viridiana.uy, que no tenemos el gusto de conocerla, pero le damos la bienvenida. Y tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, la Bruja habla. Bruja, ¿cómo está? Bien, bien, aquí andamos. Llamaba para saludar a ustedes y a la audiencia por el nuevo año que comienza. Muy bien, muy educada, nos parece perfecto. Sí, es lo que corresponde como oyente. ¿Mamá? Está presente acá, tengo a la nena que también parece que quiere hablar. ¿Quiere sumarse al saludo? Sí, pues nosotros lo escuchamos siempre, familia. Me parece muy bien. Esa es la mejor opción posible de escuchar a Monóculo. Sí, si no queda otra. Paso el aviso porque no quería, me da nervios salir al aire, y quería dejar llamar al contestador. Uh-huh. Y suena y no contesta nadie. Ah, atento, Manuel, ¿qué pasa que no contesta el contestador? Bien, hay una suspensión automática y después estudiaremos el tema. Bien, pero ¿cuál? Y los que entran a la página de 1410 para ver el teléfono, que no es el que aparece acá, ese es el 480-6567, no es el del contestador, es de la Sociedad de Cardiología. Bueno, ya eso es un poco más grave. Pero de paso usted se puede asesorar sobre problemas cardíacos que pueda tener. Si fuera de la Sociedad de Psiquiatría, quizás me hubiese servido, pero de cardiología creo que no, todavía no. Yo no. Bueno, siempre es bueno prevenir, ¿eh? ¿Le parece? Sí. Eso, siempre nosotros apostamos a la prevención. Ah, me parece muy bien. Es por eso. Pero ¿un convenio con la Sociedad de Cardiología? Algo hay. Estamos en eso, sí. Algo hay. Monóculo está en todo. Y nos vemos obligados. Nos solicitan, no es que queramos, nos solicitan. Nos vienen a buscar. Una pregunta, sí. 60 millones de pesos van para su casa, ¿qué hace? Ah, yo ya había dicho que voy a financiar la película de Salvador. Ah, ¿y qué película quiere hacer Salvador? Ah, él tiene unas ideas, bárbaro, ve mucho cine. Bien, pero que alguna línea, o por lo menos el género. No sé, porque a mí no me deja entrar a verlas. Ah, ¿esas son las que mira él solito? Sí. Bueno. Sé lo que vive Salvador. Sí, y bueno, no sé, que quisiera producirlo, a ver si puedo ver yo, Claro, lo que no sé si vamos a tener que traer, ya tendríamos que pensar en estrellas del exterior, ¿verdad? No sé, él quiere contactarse con una tal Karen Kuhn. No la tenemos. No es amiga mía, pero bueno. Dice que es una uruguaya. Ah, bueno. No sabemos. ¿Pero que está en California? No sé. ¿En Italia? No sé, él está buscando así, desnudadamente. Él busca en internet. Sí, se pasa las horas ahí frente a la computadora. Ah, es impresionante. Solito. Sí, es impresionante. Yo mando mensajes, él está en internet acá y... Claro. Sí, investigando sobre el tema. Sí, claro, es un estudioso. Es que sí. Claro, mucha gente piensa que el cine es simplemente querer hacer la película. Hay todo un trabajo previo que creo que es lo que está llevando adelante en El Salvador. Sí, yo quería hacer el casting, pero él no me deja. Pasa que ahí el tema es que ahí se desvirtúa un poco la figura del director, ¿no? Y si lo que es el creador, ¿no? Si el director pone como primera actriz a su esposa, pierde como credibilidad. No, yo quería a mi hermana. Ah, ¿usted quería llevar a su hermana también? Sí, yo quiero colocarla, a mi hermana, en algo, porque pobrecita, es una muchacha joven, emprendedora. Y mándela para acá. Ah, ustedes tienen ahí para... Y acá se, algo arreglamos. Bueno, bueno. Bueno, la mando entonces, en cualquier momento aparece por ahí. Sí, ¿qué nombre es? Patricia. Patricia, bueno, la primera Patricia que aparezca por acá, nosotros más o menos le vamos ubicando en una cosa. Ah, bueno, por es otro muy emprendedora. Por otro lado, acaba de decir Manuel que la contestadora funciona perfectamente. Entonces, ¿qué? Así que le retiramos la suspensión a Manuel. No, la suspensión es automática, no se puede retirar. ¿No? No. Bueno, pero como... Me dijo Corvo. Como tiene una bebé... Bueno, sí, ahí le tocó el corazón también. Ahí le toca el corazón a la suspensión. Vamos a hackear el sistema entonces. Bruja. Bueno, yo me despido entonces. Feliz años a ustedes y a todos los de la audiencia. Muy bien, gracias, Bruja. No, gracias, gracias para ustedes y para la familia. Un saludo y un feliz 2009. Bueno, gracias igualmente. Y estamos en contacto. Como siempre. Hasta luego. Amigos, besitos, soy Viridiana, en el chat, buenas noches Viridiana, gracias por comunicarse, y tenemos a alguien más en el teléfono, aparentemente vemos el gesto preocupado de Manuel cuando llama, siempre Manuel nos dice, yo no quiero atender el teléfono porque a veces puede ser algún cobrador, no. En horario de programa cualquier cosa transfiere la llamada, Manuel, no se preocupe. Sí, buenas de noches. Todas maneras, a veces tiene medio de miedo que sean amenazas, porque las hemos recibido. Es verdad también, y él se pone a llorar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo está? ¿Anda bien? Bien, lo estuvimos invocando, Preste. Sí, estuve fogoneando, pero no sé qué problema hay, que... No, pero ahora tenemos todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Bueno. Yo estoy acá con el vigésimo, el 13.260, a ver si meto una. Ay. ¿Y cómo va ese sorteo? ¿Están transmitiéndolo vía televisión? Ah, no. Ay, no, qué... lo miro, me pongo nervioso. Es como una final para mí. Y no es para menos, sí. No es para menos. ¿Cómo es el número? 13.260. Y si lo meto, me voy... Bueno, la idea sería egoísta, 3 años sabático a Brasil y pensar qué se hace con la plata. Exacto, está muy bien. Pero... ¿Y por qué Brasil? ¿Por qué no se queda en Uruguay? Lo que pasa es que en Brasil se desayuna liviano y se termina en la noche pesado. Sí. Está bien. Bueno, sí, es una razón, está bien. Aparte, no sé, la variedad de fruta... Hay mucha cosa. Pero con toda esa plata usted se puede importar montes enteros de fruta. Y los come acá en Montevideo, que es el mejor lugar del mundo. Bueno, empieza el sorteo en minutos. Ya empezó. Ahora empezó, ¿no? Pero ya salió un premio. Pero bueno, no importa, Prestes. Sí. ¿Le parece escuchar la presentación de este grupo? Sí, muy brevemente. Uh-huh. Les digo que el día sábado, en el Club Simbad de Las Toscas, sí. Se presentó el grupo Tateti, que era un grupo que se había formado en el año 56. Ajá. A ver, espere un segundo, sí. Prestes, discúlpeme, porque ahora tenemos un tema logístico que no sabemos si lo podemos resolver. Se trabó la zapatilla. Se enredaron los cables. Sí, se enredaron los cables. Pero cuénteme la historia del grupo. Claro, es un grupo que se formó con el líder, que fue el ideólogo, fue el padre de él, el chico se llama Lázaro González. Ajá. Y bueno, empezaron ¿Y a... ¿Y Lázaro porque resucitó? Bueno, fue como una premonición. Ajá. Por lo que después le voy a contar. Uh-huh. Y resulta que empezaron a tener cierto éxito, sobre todo en la zona del Santoral, de Canelones, tocando San Bautista, todo eso. San Pedro, San Ramón, sí. Y... San Jacinto. Y usted sabe que, bueno, covers al principio y después empezaron a pasar las creaciones propias. Uh-huh. Siempre el manager de su padre, Roberto, sí. Bueno, lo fue llevando hasta que en el segundo año tuvieron en una de esas giras un accidente, no un accidente automovilístico, sino de salud de parte de este chico Lázaro, uh-huh. Que tuvo una recaída, bueno, de paperas, etcétera. Entonces, ¿y ya era grande? En ese momento tenía 7 años. Bueno, se disolvió el grupo, problemas en la voz, etcétera. Entonces, en el año 2002, un revival, una cosa que una aparición que duró muy poco por el tema de la crisis. Ahora estudiantes de la Facultad de Medicina se enteraron de este caso bastante único acá en Uruguay y le llegó a oídos de Rodrigo Arocena, y por ahí se fue formando como un movimiento, y este sábado se volvió a juntar el grupo con bastante esfuerzo y parece, bueno, fue un éxito grande, se armó un poco bastante pesado, yo no estuve en toda la actuación, pero estuvo bastante bueno, con algunos temas con unos contenidos bastante inusuales para esta época, ¿no? Bastante bueno. Y lo presentó Rodrigo Arocena. Podemos escuchar la presentación cuando usted lo disponga, presto. Sí, cómo no. Y dicen que ese tema podría ser uno de los que pegaría en este verano. Así que feliz año para todos. Y la otra grabación, tuve la oportunidad, se los dejo ya como presentación también, donde fue en la sacristía de la Catedral Metropolitana con Monseñor Cotuño, lo encontré de casualidad. Qué increíble, ¿no? Increíble, y yo pensé, no, este hombre no me va a hacer caso. No, yo simplemente le quería besar el anillo y bueno. Y usted sabe que no, muy amablemente, le pude grabar un mensaje para Monóculo y para toda la audiencia. Qué lindo. Bueno, entonces adelante con la presentación del grupo Ta Teti. Muchas gracias. Señoras y señores, amigas y amigos, el honor alto para mí de hablar aquí. Muy apretadamente, quiero llamar la atención de ustedes sobre el notable conjunto que se denomina Ta Teti. Es un conjunto polémico y muy sugestivo, metodológicamente extraordinario, de manufactura extremadamente difícil. Me gustaría señalar, tratando de elegir algunos de los temas de Ta Teti tan ricos y tan interesantes, del cual cabe señalar lo que tiene que ver con las expectativas insatisfechas y con la desigualdad. En términos del siglo XXI, uno podría decir que Ta Teti ha gravitado poderosamente entre nosotros, y no es casual. Varios otros temas muy interesantes y, por cierto, conectados, por ejemplo, la inserción internacional, el peso creciente de la inversión externa, los efectos de las transferencias públicas de ingresos y sus perspectivas, la emigración y esa nueva bomba de succión que es la atracción de personal altamente calificado por los países ricos. Pero quizás lo que más se destaca, que es este pequeño y su voz, y es muy sugestiva, pero atención particularmente en su conjunto, que irrumpe con energía, con un nivel sostenido, con vigor. Voy a concentrar mi atención en lo que me parece que es lo más relevante de todo, la constatación empírica de una reivindicación de la cultura del país de los últimos 100 años, de los dos vallismos y de la etapa que estamos viviendo ahora. Esta es una cuestión central. Ta Teti ha vuelto a ponerse sobre el tapete, por cierto, y esperemos que la crisis no nos saque de esta renovada vocación por mirar hacia adelante, y que por eso tenemos el país que tenemos. Señoras y señores, amigas y amigos, uno puede muy sintéticamente resumir todo esto diciendo: esto es Ta Teti. Muchas gracias. Pues bien, debemos llamar a Ta Teti adelante de a cantar su canción Impacto del Año. Adelante de muchas gracias. Y no quiso porque en casa no la podía. Inocultable fervor popular. Realmente maravilloso. Realmente maravillosa la actuación de Tate T. Y no menos maravillosa la introducción y presentación por parte del rector de la universidad, Rodrigo Aracena. No es para menos. Que, este grupo está para esto y mucho más. Claro, situó perfectamente el grupo en su contexto. Y nos dio una lección de cómo se presenta a un grupo musical. Realmente maravilloso, muy disfrutable, lo tuvieron por monóculo. Exactamente, antes que nadie. Vamos a una pausa y nos quedamos así. Ah, les aviso lo sí. de la lotería. Sí. 11.180. Ya está. Lo tengo yo. ¿Se queda? Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Y en diciembre, promo fiestas con 15% de descuento en todos nuestros productos. ¡Te esperamos! Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo y Punta del Este. Las entrevistas de Sonia Brescia en www.1410amlibre.com. Para pensar y entender la actualidad. Y al final de la tarde, entrevistas de primera voz. En diálogo con nuestros columnistas y la entrevista central, en un resumen de una hora. Entrevistas de primera voz, de 18 a 19, por 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Volumen 10, el nuevo disco de Trotsky Vengarán está a la venta. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Ah, dale, dale. ¡Arriba de este barullo, se escucha! Porque yo acá tengo que decir que edita Montevideo Music Group y no estén seguros que se entienda. Ah, bueno. Bueno, volumen 10 de Trotsky Vengarán. Si lo vas a poner bajito, ¡viste los hombres! Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos llegando a los últimos 26 minutos de Monóculo de este año. De Monóculo 2008. Monóculo 2008 que cierra un ejercicio esplendoroso, hoy lo dijimos, con muchas pasos concretados, como fue, por ejemplo, la etapa de AM Libre, un 18 de agosto que comienza Monóculo y marca nuevamente el calendario radiofónico nacional con el reingreso de programa único. Sí, realmente, un programa de una categoría. Y está bien que lo digamos nosotros. Sí, sí, sino que lo va a decir. Exacto. Otros programas se tienen que callar. Claro, hay programas que son programas deportivos, hay programas periodísticos, hay programas de otras categorías. Hay una categoría que es Monóculo. Exactamente. Y que el único todos. Programa que tiene es Monóculo. Reúne todo. Todos, y más. Todos los programas. Tiene todos los programas. Tuvimos oportunidad de hacer eventos también a lo largo de estos 4 meses. Estuvimos en la caravana de la Equidad, estuvimos transmitiendo el Puma Rodríguez, estuvimos transmitiendo también desde Central los 35 años de Meridiano Juvenil. Otra cosa que es inédita en la radio, que es que un programa vaya a transmitir el homenaje a otro programa de otra radio. De otra radio. Desarrollo de una serie de productos que también tienen que están accesibles a través de la web. Por eso siempre nosotros insistimos en que visiten monóculo.com, más allá de la sala de chat, que es en definitiva el órgano vivo en el momento, y nosotros siempre nos alegra la vida ver gente que está conectada en la sala de chat intercambiando. Claro, pero por ejemplo, ¿sabe la audiencia que en la página de Monóculo hay un sector de búsqueda de empleo, por ejemplo? De la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo. No, ¿No está? No está ahora, no está. Ah, pero tienen la opción de registrarse también como oyentes. Tienen cosa que ha hecho a los oyentes más inquietos que han investigado un poco más en la página. Hablando de eso, le debemos el carnet de oyente a Suzuki, que no sabemos si nos está escuchando, pero le decimos a Suzuki que la foto, por alguna cosa, por el duende de la internet, no nos llegó. De todas formas, le vamos a mandar su carnet de oyente. Pero tienen la opción de volver a escuchar los programas, de descargarlos a cualquier hora, escucharlos en línea. Hay muchas cosas, pero va a haber más desarrollo a nivel de web para el año que viene. Estamos... Sí, yo creo que 2009 es una inflexión. Uh-huh. Monóculo ya en enero va a empezar a mostrar las uñas. Exacto. Y estamos dispuestos a dar pelea por toda la radio. No solo por nosotros, sino por toda la radio, y situar la noche de AM Libre en el tope de... A nosotros no nos interesa, pero sabemos que a los avisadores sí, en el tope del rating, por encima de cualquier otra. Exacto, esa es la apuesta. O sea, nos ponemos la radio al hombro, uh-huh, y la vamos a llevar a lo largo del 2009 a los más altos niveles de audiencia, gracias a nuestro trabajo, con inteligencia, con tenacidad, con un poco de humor. Un poco de suerte. Y algo de suerte. Y mucha, mucha, mucha responsabilidad. Y trabajo. Y mucho trabajo también. Sí, 1% de inspiración, 99% de trabajo. Visión. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Uruguay. Parará. ¿Cómo está, Hermes? ¿Cómo están, muchachos? Pero estamos contentos. No podía permanecer ajeno a esta salutación fineañera. Es verdad. Y no lo mencionamos cuando hablábamos de las iniciativas de Monóculo, también en la participación de uruguayos fuera de fronteras, como es el caso de Hermes Samperlas, que está en Barcelona y que se está comunicando y que está participando, porque nos habíamos olvidado y porque también este año pensamos integrar nueva gente, ingresar más gente, aumentar el caudal de comunicación desde el exterior también, a través esos de la web. Avisadores, esos van a estar que no van a creer la plata que van a ganar. Sí. Esos avisadores que permiten hacer estos esfuerzos comunales. Exactamente. ¿Qué cuenta, Hermes? Bueno, acá viviendo un poco, intentando levantarme el ánimo porque las fiestas acá son un bagallo. Y todo lleno de nieve, una porquería, ¿no? La verdad que uno pasa miserablemente acá. Por eso uno tiene que recordar el Uruguay permanentemente, escuchándolos a ustedes, escuchando... Bueno, en fin, Clarín, que también transmite por internet. ¿Sabe qué, Hermes? Dígame. Me gusta decírselo a usted porque no quiero que la gente me malinterprete. medio, yo tengo un corazón partido y la mitad de ese corazón pertenece a los uruguayos en el exterior, la diáspora, la gente que por algún motivo no ha podido insertarse en este paisito y ha tenido que irse al exterior a hacer su vida. Y en usted los represento a todos y los saludo y lo abrazo con todo mi corazón, con mi corazón entero, con el de los uruguayos en el exterior y con el de los uruguayos en Uruguay. Tenga usted mi gran abrazo. Me emocionan sus palabras, Warren. Usted sabe que, aunque yo no me cuento dentro de esos que no pueden volver al país, bueno, que mi labor, en fin, más allá de las fronteras, es otra que ustedes muy bien saben. Es hago mías sus palabras y mira, estoy con los pelos de los brazos de gallina. Estoy con emocionado. Los pelos de gallina, me imagino. Y uno los escucha a ustedes, uh-huh, y escucha y ve las realidades que hay por acá, por esta que le dicen mal llamada madre patria, uh-huh, y escucha que lo de la lotería, y la mejor lotería que hay la sacamos todos los uruguayos, que es ser uruguayo. Tienes es razón. Haber nacido en ese territorio bendito, en esa santa patria, ¿eh? Porque aquí nos abren las puertas. Ya lo dijo, lo voy a repetir, aunque una verdad repetida 100 veces no deja de hacer el bien. Un uruguayo entra a cualquier lado y enseguida llama la atención, como dijo nuestro queridísimo amigo don Alberto, ¿qué? Un filósofo, sí. Y bueno, y uno se da de bruces con esa realidad cada vez que entra a Uruguay, que entra uno a un lugar aquí en Europa, llama la atención, la gente se da vuelta a mirar, ese es uruguayo. Uh-huh. Y bueno, desde aquí simplemente lo llamaba para decirle que sigue adelante el proyecto, estamos trabajando fuertemente en ello, en el Uruguay para el Universo, que lo vamos a hacer desde aquí, desde el Sauce de Barcelona, Mollet del Vallès. Uh-huh. Y simplemente para darles un abrazo fuerte a Flavio Naftalina, a Warren, a Mario, que Manuel también, con Manuel ya estuve hablando. Y bueno, que los primeros días del año que está entrando, de este año que está en ciernes, estaremos transmitiendo en directo en otro esfuerzo descomunal de Monóculo para todo el Uruguay y para todo el mundo, como siempre. Como corresponde. Hermes, muy grata la llamada, Hermes, hacía falta y le agradecemos, no tenemos más que agradecerle, decirle que sea fuerte, que aquí estamos, que aquí seguimos trabajando, que somos 3 millones de uruguayos que estamos trabajando para todo el resto del mundo y para los uruguayos que están afuera también. Hermes, si siente desfallecer el ánimo en algún momento en estas fiestas, usted sabe nuestros teléfonos, usted sabe cómo ubicarnos, estamos a su disposición para una charla, para lo que necesite, lo que sea, nos llama y estamos inmediatamente con usted. Yo ya con estas palabras que me han dicho ya estoy como en casa, ya me siento como en casa y ya así debe ya ser cumplido, reciban el más cálido abrazo de mi parte y bueno, nada más, muchachos, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Hermes, con toda la fuerza. Hasta el 2009 con toda la fuerza. Imagínese que esa nieve es arena y ya se siente en Uruguay. Cómo no. Un abrazo, muchachos. Un abrazo. Un abrazo, Hermes. Amigos, teníamos la comunicación de Hermes Samperla directamente desde Barcelona. Lo que decíamos hace minutos, en todo el mundo se abren posibilidades de comunicación en el 2009 a través de Monóculo y a través de AM Libre también, con un despliegue tecnológico increíble. Impresionante. Es difícil imaginarse. Uh-huh. La tecnología de punta. Aplicada. Y no está en otro lugar, en Estados Unidos, sí, en Canadá, en Polonia. No, está acá. Está acá. Acá, en Garibaldi y Montecaseros. Exactamente. Logrando la comunicación en su más pura expresión. Claro, para que la gente de repente está en otro país y le dice, hoy voy a salir en la radio. ¿Cuánta ilusión que le hace a quien está del otro lado? Acá uno lo vive de repente como algo normal, porque dice, bueno, es fácil, llamo a Monóculo y me comunico y ahí les digo, les canto unas cuantas frescas, como ha pasado. Sí. Pero otra gente que está en otros países, hablando, de repente hablando el idioma castellano, pero no hablando uruguayo. Hablando mal. O sea, el idioma castellano se llama así por Uruguay. Exacto. De ahí viene el nombre. De la castellana. Claro. De la confitería. De la confitería a la castellana. Claro. Otros hablan un idioma parecido, sí, pero que es como un dialecto. Y que además obliga... Es como un lunfardo. Claro, obliga al propio uruguayo a emplear términos que no le son propios. Es verdad. Para hacerse entender. Porque... Pero imagínese, usted va a España y conoce una familia, una chica... va a la casa, le presentan a la familia y la chica se llama Concepción y usted está ahí y dice, sí, venía a ver a Concepción. ¡Ah, Conchita! Sí, una falta de respeto. Y los colores que le puede venir a la cara. Y no digamos cuando le ofrecen coger una serie de elementos. Ah. Como si fuera... Sí, sí. De cuerpito gentil. Gente realmente ordinaria y maleducada que no sabe hablar. Exactamente, que hablan otra cosa. Que hablan en otra y cosa. Y quieren imponer esa forma de hablar a un uruguayo que siempre se resiste. Sí. El uruguayo siempre mantiene la identidad, mantiene el idioma, a veces se ve obligado, pero cuando es uno mismo ahí vuelve a hablar uruguayo. Sí. Cuando es una... Sí, basta ver basta mirar la televisión o ver algunas películas que están dobladas al castellano y se da cuenta uno que hablan de otra cosa, que hablan en otro idioma. Que además hace que no se entienda las películas, distorsiona la obra. Sí, sobre todo en las películas que... Españolas yo no las puedo ver. No, no, pero las que están dobladas. Las mal llamadas pornográficas... Abusan verbos que uno no conoce. Exacto. El idioma castellano, nos dice Hermes a través de la del Messenger, el idioma castellano tuvo su origen también en la populosa y alegre ciudad de Castillo, departamento de Rocha. Sede de la fiesta de la papa. Exacto. Sede de la fiesta de la papa, que no es poca cosa. A nivel mundial. A nivel mundial. Exactamente. ¿Y qué desafío también para el Uruguay este próximo año en materia de récords? Sí, no, se esperan, ya hablamos del Pericón. Hablamos del Pericón. Y hay muchos más que se vienen, que están en carpeta, gente que está preparando, y creo que se van a batir récords de récords. Exacto. O sea, si este año se batieron, no sé, 5 o 6 récords, por lo menos. Sí, por lo menos 6 vamos a ponerle, bueno, para no ir a menos. En ¿no? el 12 para el año que viene. Esa es la casi puesta. Casi todo de comida. Como pero sobre todo nosotros... Comida con identidad nacional. Claro, nos han venido a comentar gente que quiere... Y les hemos ido diciendo que encasillen... Hay que ser más específico. Hay que ser específico. Por ejemplo, el lechón más grande que se asó en... vamos a decir... Al ajillo con brasa de monte nativo. Sí, por en ejemplo. Montecaseros y tal cosa. Perfecto. A nivel mundial. Exacto. Hay que hacer... y ahí nos aseguramos la mayor permanencia de los récords, porque el mayor... Después viene otro de cualquier lugar del mundo y lo gana. El mayor, el que provocó más orgullo a todos los orientales, como fue el asado, duró poco. Es verdad, pero se viene por la revancha este año. No, se viene. Y ahí que los quiero ver a los paraguayos, fue los mexicanos. Mexicanos que no saben nada. Que se meten a competir en cosas que nosotros no competimos en la tequila. ¿Sabes lo que pasa? No competimos en la El mexicano, le voy a explicar, si no lo sabe. A ver. Le voy a explicar a la audiencia. El mexicano es una persona que le tiene odio al Uruguay. Tiene ¿Y envidia. ¿Por qué? Envidia. ¿Por qué? ¿Cuántos millones hay de mexicanos? Millonésimo. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el país? Millonésimo. ¿Cuántos títulos mundiales de fútbol ha ganado México? Ni uno. ¿Cuántos mundialitos ganó México? Ni uno. Y miran a Uruguay. ¿Libertadores? América del muy Sur. Muy poquitos, muy poquitos. Pero esos son de cuadro, no son de países. Vamos a hablar de selección. Selección. Nada. Miran abajo, un país, 177.700 kilómetros cuadrados. 3 millones de habitantes que no se mueven desde hace décadas. Sólido. Tiene dos limpiadas, dos mundiales y un mundialito. Chupate esa naranja. Y entonces, ¿qué dicen? ¡Ah! ¡Tienen un récord! ¡Nosotros lo reventamos! ¡Claro! Sí, son, en eso, son, eso es fácil. Son millonésimos. Son millonésimos. Tienen millonésimo carne. Claro, si quieren. Sí. Pero bueno, es todo de maldad. Ese récord es de maldad. El asado era amargo. Ni les gusta. No lo comen. No se lo hagan los perros. No saben comer asado. No saben comer asado. Ellos lo único que comen son fajitas. Sí. Lo máximo que llegan son las fajitas. Pues fajitas, burritos, cositas de esas. Sí, todo picadito, todo chiquitito, masticadito. No tienen dientes. No tienen dientes. La dieta mismo no. Es predigerida la dieta de ellos. Exacto. Herbert nos dice, el mexicano es famoso mundialmente por envidiar y apropiarse de la mujer ajena. Es verdad. Costumbre repugnante que todo uruguayo desprecia. La famosa mexicaneada no es un invento. Por algo es así. ¿Por qué no dicen la sueciada? Y es acá, en todos lados. Acá, en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados se dice mexicaneada. No es un invento que uno dice, lo inventa. Esto hace de los mexicanos seres moralmente reprobables, nos dice. Sí, y bueno, lamentablemente es así. Digo, hay que decir la verdad. Exacto. Si mañana no, porque no vamos a estar, pero el 2 que retomamos la emisión, quiere la Embajada de México expresarse acerca de alguna de estas cosas, porque sabemos que nos escuchan en la cocina, estamos abiertos a escucharlos, pueden venir y discutimos el tema. No tenemos problema. A micrófono abierto, no hay ningún problema. Pero eso es así. Es así. Que no son campeones, no son campeones. Que son millonésimas de millonésimas, son también millonésimas. Que ganaron el récord del asado por envidia. Sí. Es clarísimo. Porque lo hicieron por pura maldad. Lo hicieron por hacerlo, después tiraron la carne, porque además estaba amarga. Sí. Porque de tanta maldad que tenían, se le estropeó la carne. Se la dieron los perros que no la comieron, y se llenó de buitres Ciudad de México. Fue famoso, salió todo en internet. Exacto. Que comiendo todo el asado ese que se había pudrido. Una vergüenza. Una vergüenza para toda Latinoamérica. Y no se olviden de la maldición de Malinche, que yo me acuerdo todavía. Vamos a escuchar un tema de música. Guarden así los últimos minutos. Terminamos así con buen ánimo. ¿Pero nos da el tiempo para el informe? Para el informe. Uy, sí, nos da. ¿Sí? Nos da el tiempo para el informe final. Vamos a la música y volvemos. Like the cow, luxury beds in a Bombay slum. yourself on the village because you can. See how a million swim into the city, turn a blind eye, build another dam. See how the holy cow's gonna be cloned. Searching for the cow, cut a chromosome. Is it a heart or a mind? Is it God? Is it fate? Amigos, últimos dos minutos de programa Monóculo 2008 y el viernes cuando nos reencontremos ya en la etapa 2009. Tenemos que hacer extensivos también saludos de Mario, que no pudo estar presente en el día de hoy, pero bueno, que nos llamaba hace minutos, decía, por favor, manden un saludo a la audiencia, ya está mandado. Sí, Mario está trabajando además en un proyecto ejecutivo de, uh-huh, de Monóculo que no podía desatender hoy. Y que no podemos además tampoco divulgar porque es un secreto a voces. Los proyectos no se puede decir nada hasta que no se concreta. Exactamente. Vamos a escuchar, no sé si usted quiere, ¿le parece cerrar con las palabras? Sí, yo me despido ahora y voy a hacer mías las palabras de Monseñor Cotuño. Uh-huh. Y me despido de la audiencia y de todo el personal de la radio, tanto el que está aquí como el que está en planta emisora, y les deseo un muy feliz 2009. Exactamente, me adhiero a sus palabras, Warren. Saludamos a la gente que podemos identificar aquí en la sala de chat, como es el caso de Chimbo, de Guillermo y de Peggy, que siempre ha estado también apoyando directamente la tarea de Monóculo, y mucha más gente que nos olvidamos en el momento de saludarla, pero bueno, no importa. Y tenemos unos mensajes que han llegado que no acusamos. Muchas felicidades, feliz año nuevo. Todavía no levanté mis pegotines, nos dice Alicia. Bueno, Alicia, no hay problema, quedan aquí en la radio. Ahora va en serio, feliz año y muchas gracias por acompañarnos todas las noches, nos dice el suizo. Nosotros suponíamos que siempre iba en serio. Claro, nunca dudamos por parte de eso. Por parte de la audiencia. Les deseo todo lo mejor para el año que ya empieza. Son unos genios y Monóculo es maravillosamente único. Besos para todos, Peggy. Es verdad, Peggy, es maravillosa, verdad. Y muchas gracias. Feliz 2010, nos dice Héctor, en serio. Feliz lo tendremos nosotros y lo tendrán. Pero no hay que agregar en serio en a cada serio. Nos favor. Dicen las cosas y ya está. No, es que cuando le dicen eso uno desconfía que al final fue engañado. Claro, es como cuando se abusan porque somos buenos. Que escriben las cosas con comillas, uno no sabe qué quieren decir. Claro, exactamente. Siempre es en serio. Como nosotros lo hacemos el programa, nosotros pretendemos por lo menos el mismo respeto del otro lado, ¿no? Claro, sino que avisen, es un chiste y claro, dicen el chiste. Exactamente. Saludamos también a Manuel y agradecemos la, siempre la buena disposición, el trabajo, el aporte, el ayudar a construir Monóculo también. Bueno, vamos a escuchar las últimas palabras, el mensaje del Monseñor y con eso ya cerramos. Ahí está. Amigos, nos reencontramos entonces el viernes en pleno 2009. El 2009. Ya el 2. Ya el 2. Arrancamos garroñando un día. Exactamente. Hasta el viernes. Muchachos, no. Sin querer, nos hicimos amigos. Sí. ¿Saben por qué? Porque siento como una... ahora sí tengo que decir que concretamente no se me ocurre nada, ¿no? Pero qué difícil hablar de estas cosas hoy en día. Siento que es mi gente. ¿Se han cuenta? Y me pregunto, ¿por qué nosotros? ¿Prestes? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchachos, desde Carrasco a La Teja, desde el cerro hasta Ositos y en la casa de los ricos, en los asentamientos de los pobres, dejemos que el Señor nos inunde con un cloro, con su paz. Bueno, entonces por ahora dejamos acá. ¡Feliz año! Un abrazo para todos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.